Seguimos. Vamos a presentar un temita muy conocido para todos los hombres mentirosos. Y los ojos te delatan. Otras para no estar sola, porque sos el más gato de todos. Y los ojos te delatan. Seguimos con las palmas arriba. Para los que están sacando fotos también, muchísimas gracias. Sí, a vos, no te importa quién tienes al lado. Siempre caíste bien parado, como el gato que sos. Y te vi pausar a la novia de un buen amigo, porque aparte de felino, tenés fama de traidor. Nunca vi algo así. Le das a cualquier regalada que a toda la deja tiradas. Y los ojos te delatan. Por si para no estar solo, porque sos el más gato de todos. Y los ojos te delatan. Otras para no estar sola, porque sos el más gato de todos. Y los ojos te delatan. Seguimos con las palmas arriba. Los ojos te delatan. Arriba, arriba. Baila, baila. Cumbia, cumbia, cumbia, Quirós. Como tiene que ser en este 2017, sonando por todo el país, por toda la República Argentina. No te importa quién tienes al lado. Siempre caíste bien parado, como el gato que sos. Y te vi pausar a la novia de un buen amigo, porque aparte de felino, tienes fama de traidor. Nunca vi algo así. Le das a cualquier regalada y los ojos te delatan. Vamos para no estar sola, porque sos el más gato de todos. Y los ojos te delatan. Vamos para no estar sola, porque sos el más gato de todos. Y los ojos te delatan. Los ojos te delatan. Así es. Los ojos te delatan. Te gusta juguetear con gatas. Te gusta estar con todas. Los ojos te delatan.